Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento las lentejas. Un día estaba Diógenes comiendo un plato de lentejas, sentado en el umbral de una casa cualquiera. No había nada en todo Atenas más barato en comida que el guiso de lentejas. Dicho de otra manera, comer guiso de lentejas era definirse en estado de la mayor precariedad. Pasó un ministro al emperador y le dijo: «¡Ay, Diógenes! Si aprendieras a ser más sumiso y a adular un poco al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas». Diógenes dejó de comer, levantó la vista y, mirando al acaudalado interlocutor profundamente, le dijo: «¡Ay de ti, hermano! Si aprendieras a comer un poco de lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador». Este es el camino de Diógenes, el del autorrespeto, el de defender nuestra dignidad por encima de nuestras necesidades de aprobación. Todos necesitamos la aprobación de otros, pero si el precio es dejar de ser nosotros mismos, no solo es caro, sino que se vuelve una búsqueda incoherente. Empezamos a parecernos a aquel hombre que buscaba por todo el pueblo su mula mientras iba cabalgando en su mula. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!